Vamos a abrir nuestras Biblias. Nehemías, hermano, capítulo 8. Nehemías, el capítulo 8. Y el versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 12. Nehemías, capítulo 8. Versículo 1 al 12. Ahí lo encuentra en la pantalla el texto. Nehemías 8, 1 al 12. Dice: entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó del libro en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaba Matitías, Sema, Anaías, Urías, Hilcías y Masías, a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo se puso en pie. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Yesúa, Baris, Nerebías, Jamín, Acud, Sabetai, Jodillías, Maías, Kelita, Azarías, Josabat, Anán y Pelaías hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Dios santo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed manjares grasos y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Los levitas, pues, haciendo callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar con porciones, y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Oremos. Padre, gracias te doy esta mañana. Al traernos a este lugar, tú tienes propósito con nuestra vida. Al traernos a este lugar, tú quieres hablarnos, Señor. Y quieres que nos corrijamos. Y quieres que seamos exhortados, aún reprendidos y edificados en tu palabra. Este es un día santo para ti, Señor. Apartado para ti, Padre. Por eso también nos encontramos en este lugar. Ayúdanos, háblanos. Ministra tu palabra a tu pueblo esta mañana, Señor. Y que tú me hables a mí también. Y me ayudes a mí esta mañana a predicar el santo evangelio tuyo, tu bendita palabra, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Hablamos hoy bajo el tema del compañerismo, queridos hermanos. Vamos a hablar hoy bajo el título Reuniones de Familia. Pero antes quiero decirles dos cosas. La primera es que, como hoy no hay escuela dominical, porque todos los niños están de paseo hoy, se fueron de paseo, están en mesitas, le pido que me ayude a controlar a los niños, a tenerlos quietos, a tenerlos ahí bien calmaditos, ¿sí? Por favor, y que si el diácono le quiere ayudar con el niño, no se lo impida, le permita que el diácono le colabore, por favor, para que todos podamos estar cómodos. Y lo segundo es que no olvide voltearse a la persona que tiene al lado y decirle, si no te congregas, te segregas. Ya, ya, puede hacerlo, ya, puede hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? Si no te congregas, te segregas. Eso. Sí. Ahora levante su puño derecho al cielo y diga después de mí, mi iglesia, mis hermanos, mis pastores. Y ahora cójase la silla. Agárrese la silla, como si fuera suya. Cójese duro y diga después de mí, aquí estoy y aquí me quedo. Eso es, amén, amén. Vamos a hablar bajo el título, reuniones de familia. Las buenas familias se reúnen habitualmente. Aprovechan momentos especiales para eso, por ejemplo, ¿verdad? Que cumple años, compran una torta, unas gaseosas ahí, y feliz cumpleaños, se reúnen la familia, ¿verdad? Así no invitan al pastor, no hay problema, ¿sí? Aniversarios, también se reúnen las familias, hacen sus aniversarios. Una de las cosas bonitas que tiene la Navidad, a pesar de todo lo feo que tiene la Navidad, pero lo más lindo de la Navidad, hermano, es que la familia se reúne. La gente viaja, se reúne con su familia, están con sus familiares allí. Y eso es bonito, ¿verdad? Y también hay momentos casuales, no se requiere un cumpleaños, un grado o algo así para reunirse. Hay momentos casuales donde la familia se reúne. Porque las buenas familias se reúnen, ¿verdad? Toda familia debería tener la buena costumbre de que alguna de las comidas del día fuera compartida con todos. Que sería la cena, ¿no? Que es cuando todos pueden tener la posibilidad de estar ahí, ¿cierto? Porque las buenas familias se reúnen. A veces, hermano, el papá quiere que le lleven la comida a la cama y come allá acostado y los hijos están en otro cuento y también les quieren que le lleven la comida al cuarto y la mamá come en la cocina, ¿no? Y entonces come cada uno disgregado por allá. Pero eso no es bueno, porque las buenas familias deben, ¿qué? Comer juntas, tener momentos juntos. Eso es una bendición. Ahora, la iglesia es una familia, ya lo sabe, ¿verdad? Espiritual. Y como una buena familia, la iglesia tiene que reunirse. Y así lo hacemos aquí en la iglesia. Aquí nos reunimos los domingos en la mañana, horita y media nada más, imagínese eso. Los miércoles en la noche venimos, oramos, hacemos el estudio bíblico. Los sábados en las casas también nos congregamos allá. Porque sabemos que es necesario que la iglesia se reúna para fomentar el compañerismo, la edificación mutua, la adoración corporativa. Es importante hacerlo. Por eso vamos a hablar de eso hoy, de las reuniones de la familia. Ahora, mire, lo que tenemos en el texto que hemos leído es un relato de lo que hoy conoceríamos como un culto, ¿verdad? Usted sabe que así se le dice a las reuniones cristianas. Dice, vamos pa' culto, dice, es un nombre que se le ha dado. ¿Culto por qué? Porque es un homenaje que se le rinde a Dios. Aquí venimos los domingos a rendir un homenaje al Señor. Otras personas le dicen el servicio, yo no sé por qué le dirán así, no, en realidad no tengo ni idea, porque dicen, vamos pa' el servicio, le dicen así, sí. Y otros sencillamente le dicen, vamos a la reunión, hoy hay reunión en la iglesia, vamos a la reunión de la iglesia. Está bien que le diga, pero note que lo que tenemos aquí es un culto, no sé si al leerlo se dio cuenta, porque tenemos púlpito y todo ahí, ¿no? Versículo 4 nos dice que habían construido un púlpito para la ocasión, y un púlpito grande porque a la derecha de Esdras habían 7 levitas, a la izquierda de Esdras habían otros 7 levitas, o sea, habían 15 personas en ese púlpito ahí. Y hubo de todo lo que hay en un culto. Ahí solo faltó la ofrenda y los anuncios, ¿verdad? Pero de resto estuvo ahí. Tuvieron tiempo de alabanza. Tuvieron tiempo de oración. Tuvieron tiempo de leer la palabra. De explicar la palabra. Tuvieron tiempo de todas esas cosas. Cosas que actualmente hoy también se hacen en la iglesia. Ahora, algo muy importante a comprender aquí es que no nos reunimos por reunirnos. No es activismo lo que hacemos cuando nos congregamos. Tenemos propósitos cuando nos congregamos. Y es de lo que vamos a hablar esta mañana. De cuáles son los propósitos que tenemos al congregarnos, ¿verdad? No pudimos completar la prédica hoy, la terminaremos dentro de 8 días, pero hoy vamos a hablar de dos propósitos claros que tenemos al congregarnos. El primero de ellos es un propósito de comunión, un propósito de comunión. El verso 1 tiene una frase que es muy bella, literalmente es muy bella, dice: entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. Subraya ahí las palabras como un solo hombre. Ahí se reunió la iglesia, perdón, se reunió el pueblo como un solo hombre. Otras versiones de la Biblia traducen ese mismo texto así, preste atención: se congregó todo el pueblo de común acuerdo. O sea que aquí, como un solo hombre, lo han traducido como de común acuerdo. Otra versión de la Biblia lo traduce y dice: en octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza. O sea que aquí, un solo hombre es con un mismo propósito. Todos con un mismo propósito. Y esto nos indica algunas cosas importantes. El pueblo, en primer lugar, se reunió unánime, juntos. Se reunieron para la comunión. Y en segundo lugar, el pueblo se reunió con un propósito. Tenían propósito al reunirse. Al menos el que descubrimos en el versículo 1 era la comunión, la unidad. Ahora, cuando usted viene a culto, debe tener ese propósito en mente. Usted viene a su reunión cristiana con ese propósito en mente. Usted viene a tener comunión. Cuando nos congregamos, lo que estamos pretendiendo es convertirnos en un solo hombre. La vida cristiana es muy complicada de vivir. Y los que la viven a intensidad saben que es así, ¿verdad? Mantenerse en santidad, dar testimonio, evangelizar, servir a Cristo, son cosas muy complicadas y pretendemos hacerlas solos. Y por eso es que todos los cristianos necesitamos de la unidad. El cristianismo es algo diseñado para ser vivido en comunidad. Es prácticamente o básicamente imposible ser cristiano si no estoy en una comunidad. ¿Me hago entender, hermano? Así que si usted es de aquellos que tiene un argumento que el diablo le metió en la cabeza, que dice que yo a culto voy a lo que voy. Yo he oído mucha gente decir eso: yo a culto voy a lo que voy. Entonces hay gente que parece que lo hubieran bautizado en limón. Malacaroso. Tiene pura cara de maracuyá vieja. Llegan aquí. Entonces llegan a culto. Para ellos venir a culto es solo venir, cantar, orar, escuchar la Biblia y salir. Y a ellos no les interesa hablar con nadie. Eso no es correcto, eso no está bien. Uno de los objetivos que tenemos al congregarnos es la coinonía. Fíjense. El otro día leí una estadística que decía que para que una persona se mantuviera en la iglesia, teníamos que lograr que tuviera por lo menos 6 amigos en la iglesia. Y que así, no sé dónde la sacaron, pero la leí, que así había más probabilidad de que esa persona se sostuviera en los caminos del Señor. Necesitaba 6 amigos. Ahora pregúntese, ¿cuántos amigos tiene usted en la iglesia? Algunos dicen: no, yo no solo conozco al que me trajo. Y al pastor, porque me saluda allá afuera. Y eso, lo distingo nomás. ¿Sí? A ver, si usted no tiene amigos cristianos, usted está en un serio peligro espiritual. Que no va a tener sobre quién sostenerse en el momento de la prueba, de la dificultad, no va a tener sobre quién estar edificándose, hermano. La Biblia nos dice, nos instruye a que los cristianos tenemos unas responsabilidades con otros. Usted lo lee en la Escritura, dice: los unos a los otros. Así, literalmente dice así: los unos a los otros. Por ejemplo, en Juan 13:34, solo anótelo, no lo busque, nos dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:11 dice que tenemos que animarnos los unos a los otros. Romanos 16:16 dice que tenemos que saludarnos los unos a los otros. Hebreos 10:24 dice que tenemos que estimularnos los unos a los otros. Colosenses 3:16 dice que tenemos que enseñarnos y exhortarnos los unos a los otros. Y Gálatas 5:13 nos dice que tenemos que servirnos los unos a los otros. La mayoría de estas cosas no se pueden hacer si no es porque yo tengo comunión y coinonía con otros cristianos. Así que cuando venga a la iglesia, venga con la mentalidad de hacer amigos, de tener comunión, coinonía. Cuando vaya a su grupo de crecimiento los sábados allá, tenga en mente que usted va allí a afianzar lazos, a cerrar filas, a tener amistad, a tener compañerismo con otras personas que son cristianas como usted. Y este es entonces el primer propósito. Usted se congrega para el compañerismo. Usted se congrega y el propósito con el que se congrega es la comunión, y el propósito con el que la iglesia hace el culto y los grupos es que usted tenga comunión con otros cristianos y así pueda ser un creyente más fuerte. En segundo lugar, el texto nos habla del propósito de la edificación. Es el segundo propósito que tenemos al congregarnos. Hemos dicho que el pueblo se reunió como un solo hombre en una plaza. El propósito por el cual se reunieron era que ellos querían que Esdras, el escriba, el sacerdote, les leyera la ley. El verso 1 lo dice. Y al leerle la ley, la ley se refiere a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, lo que hoy llamamos el Pentateuco. Entonces ahí estaban los 5 y ellos querían que le leyeran. Y en efecto fue lo que hizo. El verso 3 nos sigue diciendo que leyeron la escritura, Esdras les leyó la escritura durante aproximadamente 7 horas seguidas, hermano. Desde el alba hasta el mediodía no se hizo otra cosa en esta reunión en la plaza que leer la escritura, 7 horas de lectura de la Biblia. Yo creo que ahí alcanzaron a leerse todo el Pentateuco, ¿verdad? Todos los 5 libros de la ley, creo que se los alcanzaron a leer y estaban ahí leyendo. Pero no solo lo leyeron, dice el versículo 3, también el 8, dice que leían en el libro de la ley de Dios, sino que también empezaron a poner sentido, los levitas empezaron a poner sentido a lo que estaban leyendo. Vamos a leer, por ejemplo, el verso 8 dice ahí, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. Eso de que claramente quiere decir que los levitas traducían el libro de la ley. Del hebreo, que es el idioma en el que estaba escrito y en el que está el original escrito, al arameo, que era el idioma que hablaban los que estaban escuchando. Entonces leían la ley, traducían la ley y también dice que se dedicaron a explicarles lo que dice la ley. El fin del versículo 7 dice que hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Hacían entender al pueblo. El final del versículo 8 también lo dice. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. Es decir, que además que se la traducían, la explicaban, la interpretaban, les mostraban el texto en su contexto. Hacían todas estas cosas los levitas. Pero la relación fue recíproca aquel día. Porque no solo Esdras y los levitas tuvieron la responsabilidad de leer, de explicarle al pueblo la ley, sino que también el pueblo tuvo la responsabilidad de tener una buena actitud frente a lo que ellos hacían. Y de hecho la tuvieron. El verso 3, hablando de la actitud del pueblo, nos dice al final que el pueblo estaba atento al libro de la ley. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ellos estaban concentrados, ellos tenían atención en ese momento, estaban atentos a lo que se estaba leyendo. El verso 5 también lo dice, al final no dice eso, dice otra cosa, dice que cuando se abrió el libro, imagínense la actitud, el respeto, todo el mundo se puso de pie, ¿cierto? Y luego el versículo 7 también nos dice al final que el pueblo estaba atento en su lugar. Aquí añade algo. Antes nos había dicho que el pueblo estaba atento, pero ahora nos dice que el pueblo estaba atento en su lugar. Y por último, mira lo que dice el verso 9, que cuando ellos estaban oyendo la lectura y la explicación de la palabra, muchos de ellos, o no muchos, dice que todo el pueblo se puso a llorar. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Esto es bien diciente y bien hermoso, ¿no? No estaban oyendo allí como cualquier cosa, oían, se confrontaban, y al verse lejos de la voluntad y de la santidad de Dios, ellos estaban llorando allí. Y luego el final del versículo 12 dice que hubo un cambio allí, y que al final el versículo 12 dice que hubo gran alegría porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Todo esto de estar atento, ponerse de pie, llorar, reírse, indica la actitud con que estas personas estaban oyendo la palabra de Dios, hermano. Amén. Ahora, fíjese, cuando venimos al culto, uno de los propósitos o uno de los principales propósitos que tenemos es la edificación. Por esto, la Biblia debe ser leída y explicada en cada reunión cristiana bajo las siguientes condiciones que quiero que esté atento. En primer lugar, notamos la preparación y no la improvisación en lo que se hacía en el pasaje, lo que hacían los levitas, lo que hizo el mismo Esdras, lo que pidió el pueblo. No había allí improvisación, había preparación, hermano. Porque cuando la palabra es expuesta en una reunión cristiana, debe asegurarse el líder de allá en el grupo de crecimiento y el pastor o quien predique aquí en la iglesia, que esa palabra estuvo preparada, dedicadamente preparada. No puede pararse a improvisar. Es su responsabilidad preparar bien lo que va a decir el domingo. Guiado por el Espíritu Santo, guiado por el Señor, interpretando la palabra, metiéndose en el estudio de la Biblia, es su responsabilidad dar algo bueno y consistente a la iglesia o al grupo el día que ella se reúna. Es su responsabilidad hacer eso. Yo estaba impresionado el otro día. Creo que a algunos les conté, pero no a otros, porque allá donde yo estudio, estudian varios pastores conmigo. Entonces, este pastor es de Villavicencio, él es de Villavicencio. Y una vez, yo estaba compartiendo con él y le dije: pastor, ¿y usted cuántos cultos tiene? Me dijo: yo tengo, eran 3 o 4 cultos, me dijo. 3 o 4 cultos en semanales. Cuando él me dijo eso, yo me impresioné. Y me impresioné porque es muy difícil preparar 3 y 4 predicaciones en una semana. Es difícil. Cuando uno lo hace bien y cuando uno se mete a estudiar y eso. Entonces yo le dije: ¿sí? Me dijo: sí. Yo le dije: venga, ¿y usted cómo hace para predicar? ¿Y usted cómo hace para predicar? Entonces él me dijo: no, pastor, Dios me ayuda. Yo le dije: pues a mí también, pero yo no puedo hacer eso. Yo no puedo predicar 3... Bueno, a veces me toca predicar aquí en la iglesia 3 veces, pero demanda un gran esfuerzo, un gran trabajo, hermano. Entonces, ¿cómo es eso, hermano? Entonces, mire, pastor, mientras están en la alabanza, en el culto, yo me meto a mi oficina y allá le oro a Dios que Él me dé la palabra. Entonces yo abro la Biblia y pongo el dedo, y ahí donde me caiga el dedo, yo predico de eso ese culto. Oye, ¿verdad? Entonces me dijo: sí, así Dios me ayuda. Yo le dije: ah, bien, bien por ti, que te siga ayudando. Pero vas a necesitar mucha ayuda, porque eso no es responsable, hermano. Yo no me puedo parar aquí un domingo a inventarme cosas o a ver dónde pongo el dedo y qué me sale. Y no es el único que yo he oído que hace eso. Más de uno ni siquiera se mete a la oficina, sino que cuando se sube al púlpito y mientras está orando para que Dios le hable a las personas, abre la Biblia, y donde abre la Biblia, ahí empieza a improvisar. Y eso no es responsable. Es responsabilidad del líder y del pastor preparar una buena palabra. Es su responsabilidad. Es su trabajo. De hecho, es su principal trabajo hacer eso. Ahora, en segundo lugar, la Biblia debe ser leída y explicada en toda reunión cristiana. Y debe esto tener centralidad en toda reunión. La lectura y la explicación de la palabra de Dios es central en cada reunión cristiana y de ninguna manera debe ser reemplazada por más música, más espectáculo, más anuncios o más testimonios. Es central. Lo más importante cuando nos reunimos en una iglesia es la palabra, la lectura y la explicación de la palabra, por encima de cualquier otra cosa. ¿Eh? Hoy estoy contando muchas cosas porque así toca. Yo hace años estaba por ahí en un seminario estudiando, y allá un profesor nos contó de una iglesia que parece que no crecía la iglesia. La gente no iba. O estaba perdiendo miembros. Algo así, estaban bien mal. Entonces se reunieron ahí los líderes de la iglesia. Bueno, ¿qué hacemos? Dijeron, no. Aquí lo que toca hacer es que toca meter más alabanza. Quitarle tiempo a la palabra y meter más alabanza. O sea, que haya más alabanza que predicación. Porque tú sabes que lo que a la gente le gusta es la alabanza. Y que en efecto hicieron eso. Que compraron una batería, se compraron instrumentos de música y que empezaron a darle más centralidad a la alabanza que a la palabra en el culto. Y la alabanza tiene su lugar en la reunión. La alabanza tiene su propósito en la reunión. Pero yo quiero hacerle claro a usted que lo más importante en toda reunión cristiana es el tiempo de la edificación. ¿Está entendiendo? Amén. O usted ve que se alargan. El otro día me invité a una iglesia para predicar. El culto duró 3 horas. Un culto, 3 horas. Y a mí me dieron media hora para predicar. De resto fue cantando, no sé qué, anuncios, cosas así. Le quitan la centralidad a la palabra. Entonces, lo importante es que la gente venga, vamos a hacerles un show aquí, un espectáculo. Así tengo que predicar 20 minutos nada más. Ahora, todas estas cosas, en su debido equilibrio, tienen su lugar. Los testimonios, una obra de teatro, hermano, la alabanza, los anuncios. Bueno, tienen su lugar. Lo tienen. Pero sea claro que lo más importante es la palabra de Dios. Porque ninguna de esas cosas fundamenta a la gente. Lo único que fundamenta y da madurez es la lectura y la explicación de la palabra de Dios. Es lo único. Ahora, le voy a dar un consejo. Ojalá nunca pase, pero Dios no lo quiere. El día que usted se vaya aquí a la iglesia, un pastor quiere que sus ovejas mueran con uno ahí en la iglesia. Quiere tener los 20 y 30 años ahí con ellos, ¿sí? Pero a veces pasa que alguna persona dice, no, el pastor no me mira, el pastor no me visita, el pastor no me llama, yo me voy para otro lado. No, lo que pasa es que la hermana fulana, la hermana mengana, o sencillamente alguien se muda, se va del barrio. Usted se va a buscar una iglesia. Una de las señales de una buena iglesia es que le da centralidad a la lectura y explicación de la palabra de Dios en sus cultos. Para ellos eso es lo más importante. Tengo una iglesia donde le cantan hora y media y le predican 20 minutos, ¡huya de ese lugar! Usted va a una iglesia que le hacen un show, un espectáculo y todo eso, y luego predican media hora, ¡huya de ese lugar! No es un buen sitio, o al menos un buen sitio donde usted vaya a crecer espiritualmente, hermano. Amén. En tercer lugar, la tercera condición es que la predicación de la palabra debe ser cristocéntrica y bibliocéntrica. Esto quiere decir, en primer lugar, que todo lo que le digan tienen que probárselo con la Biblia. ¡Todo! Y tal vez nunca en la historia esto ha sido más necesario que hoy día, donde vemos tanta aberración, herejía y desviación en muchos lugares. Yo vi con impresión esta semana un video donde estaban coronando a un pastor como padre y Dios. Eso es increíble, hermano. Entonces lo entronaron, lo sentaron en un trono, le pusieron una capa así, de esas de rey, y le dieron un cetro y una corona le pusieron. Y 4 tarugos lo levantaron, así, y se lo pusieron en los hombros. Y lo paseaban por el púlpito. Y el viejo ahí sentado feliz, ¿no? Y todo el mundo, ¡guau! ¡Guau! Y tal, hágale para acá y para allá. La ignorancia de la palabra. La falta de discernimiento en el pueblo cristiano es brutal hoy día, hermano. Pues uno hacer eso, hermano, ¿cómo le ocurre? Entonces, en primer lugar, eso quiere decir que todo lo que usted le digan, tienen que probárselo por la Biblia. Una buena iglesia le va a probar todo con la Biblia, correctamente interpretada. Se lo va a probar. Todo tiene un sustento bíblico. Y no hay la iglesia 100% bíblica. Eso es mentira. Porque todas las iglesias, en alguna u otra cosa, tienen sus bemoles. Pero que usted vea que en esa iglesia, al menos, se nota el deseo de que la palabra de Dios sea central y de que la predicación sea cristocéntrica. Ahora, en segundo lugar, eso también quiere decir que no necesitamos ni la psicología, ni la filosofía, ni la antropología, ni la sociología. Lo que se debe predicar es la palabra como ella está escrita. Nada más. Porque esa es la usanza hoy día, ¿no? ¿Sí se ha dado cuenta? ¿De qué se oye en los púlpitos predicar? ¿De la Biblia, de la teología, doctrina? ¿Se oye predicar de eso? Aparte de la plata, ¿de qué más se oye predicar? Los temitas son ¿cómo mejorar tu autoestima? Y algunos bien herejes dicen, Dios te manda que te ames a ti mismo. ¡Qué infelices! ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Que Dios me manda a amarme a mí mismo? ¿Dónde dice? No dice. En ningún lado no dice. ¿Cuáles son los temitas? ¿Cómo tener éxito en la vida? Descubre el campeón que hay en ti. Sí. Esos son los temas. Porque en teoría creemos que la Biblia es inspirada y suficiente, pero en la práctica no. Entonces toca ayudarle a la Biblia. Y toca meterle filosofía, y toca meterle psicología, y toca meterle marketing, y toca meterle todo eso. ¿Por qué? Porque no es suficiente, parece que no es suficiente. Pero yo le digo una cosa, sí es suficiente. No se necesita nada más. La predicación tiene que ser centrada en la Biblia y en la persona de Cristo Jesús. Eso hace una buena iglesia. O sea, que usted, Dios no lo quiere, un día se va de la iglesia, Dios no lo quiera, yo quiero tenerlo aquí 40 años conmigo. ¿Será que si vivo tanto? Sí, yo creo que yo alcanzo los 80, yo creo. Usted se va y usted oye una iglesia y le empiezan a predicar de plata y que haga pactos y que haga siembras y que descubre el campeón que hay en ti y que cómo amarte más a ti mismo y usted corra de ese lugar. Eso es una herejía, oyó. Amén. Amén. Le voy a leer un texto en Corintios. Primera Corintios, capítulo 2, verso 1. Hay algo tan claro allí. Vamos a ver si después de leer este texto, usted pensaría que Pablo utilizaría todo lo que hoy día se usa para hacer, entre comillas, más amena, divertida y atractiva la palabra de Dios. Porque hoy es cuanto payaso salga por ahí. El showman. Pero Pablo no era un showman. Ni usaba nada más sino que el evangelio. Él confiaba tanto en el evangelio que no usaba nada más para traer la gente a Cristo. Él sabía lo que usted y yo tenemos que tener claro, y es que el evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Y no se necesita nada más. Amén. Él dice, y yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui anunciándoos el testimonio de Dios con excelencia de palabras o de sabiduría. Oye, ¿qué dice Pablo aquí? Yo no usé la filosofía, era lo de boga en esa época. Platón, Aristóteles, los presocráticos, Sócrates, toda esa gente. Él dice, yo no fui con eso, yo no fui con retórica, yo no fui con elocuencia, yo no fui hablándoles de esas cosas. Eso es lo que él habla ahí, de la excelencia de palabra o la sabiduría humana. Y lo dice, pues resolví no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y yo me presenté ante vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Qué showman era él, ¿no? ¿Se imagina ese showman? ¿Qué? ¿Qué? Dice, yo fui allá tímido, tembloroso, temeroso. Así les enseñé la palabra, así les prediqué el evangelio. Él no era un showman y no necesitaba ser un showman porque el poder no radicaba en él, sino en Dios, en la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. De nuevo vuelve aquí. No use filosofía, no use nada que no fuera Cristo y este crucificado. Y el versículo 5 nos da la razón de por qué él hizo eso. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Está entendiendo lo que le digo? Le voy a decir esto, entre más sencilla sea una reunión cristiana, más centralidad se le estará dando a la Biblia en esa iglesia. Yo vi el otro día también YouTube, YouTube es una bendición, ¿no? En una iglesia en México, colgaron una sábana así, y había una señora ahí haciendo acrobacias, volteretas. Así como en eso, Colombia tiene talento, se ha visto, que cuelgan una manta ahí, y eso, y toda la iglesia, felices. ¿Eso para qué? ¿Quién dijo que la iglesia es un circo y quiere circo, vaya al Gasca? Que este es el sitio donde se edifica a los santos. Si hay alguien que no quiere oír la palabra de Dios, está en el lugar equivocado. Si hay alguien que le aburre la palabra de Dios, está en el lugar equivocado. Las ovejas de Dios escuchan la voz de Dios, sin arandelas, sin parafernalia de ningún tipo. ¿Está entendiendo o no? Ah, bueno, está advertido. Ahora, en último lugar, la última condición es que quien recibe la palabra debe estar en la actitud correcta para que pueda ser edificado. El líder, el pastor, el líder del grupo, el pastor o quien predique en la iglesia tiene la responsabilidad de preparar una palabra cristocéntrica, bibliocéntrica. El pastor de la iglesia tiene la responsabilidad de darle lugar a la palabra que se merece en la iglesia. Pero los que oyen tienen la responsabilidad de atender con disposición lo que se les enseña y lo que se les predica. Lo vio usted en el texto. Y ahora quiero mostrárselo a usted. Usted viene aquí a estar atento, concentrado, a poner atención. ¿Amén? A eso viene usted aquí. Tiene que estar atento, concentrado. En su lugar, quieto. Bueno, aquí no pasa mucho, ¿verdad? Pero hay gente que viene a culto, ya le dieron ganas de ir al baño, ya no sabe qué hacer, ya se para, ya le suena el celular. Y a pesar de que ahí sale el letrero de que apague el celular, hay gente, hermano, tan conchuda, que lo deja prendido y es más, le suena y tienen la cara de salirse a contestar la llamada. Oiga, hermano, eso es un irrespeto, una falta de educación eso. No, pare, salga ahí. Ya empezaron a tocarse el celular. ¿Quién lo apagué? Pero eso es un irrespeto, hermano. ¿No le parece eso? Usted está en culto, le suena el celular, usted se salga allá al separador a contestar la llamada. Es un irrespeto, es un acto de mala educación. Eso no es estar atento. Usted quiere ser edificado, tiene que tener la actitud correcta. Vienen a culto, llegan tarde, no les importa nada. Usted viene a estar concentrado, con la disposición a obedecer lo que Dios le diga en la palabra ese día, a llevar a la práctica lo que escuche, porque si no, no le voy a decir que perdió su tiempo, pero sí le puedo decir es que no va a ser edificado si no viene con la actitud correcta, de la manera correcta, y como usted debe venir a la reunión, usted no va a tener la bendición que Dios le ha preparado en cada reunión cristiana que usted asiste. Amén. Eso era. El primer propósito es comunión. Venimos aquí y estamos intentando ser un solo hombre. Vamos el sábado al grupo de crecimiento. Y allá lo que estamos intentando es ser un solo hombre. Un solo hombre, hermanos. Segundo propósito, edificación. Pastor, el líder del grupo, tiene la responsabilidad de alimentar bien a su rebaño. Para eso lo pusieron ahí. Para eso Dios lo puso ahí, para que alimente a su rebaño y lo haga bien. Pero no solo es responsabilidad del líder la edificación. Cada oveja debe tener la actitud y la disposición correcta cuando viene a la iglesia, para que de esa manera pueda ser edificado. Estamos de pie.